del barrio un poquito cansada de todo. Como en aquella canción que alguna vez te escribí. Sé que estás un poquito cansada del corazón. Y sé que al que no ande bien, pues no lo vas a decir. Adentro llueve, no para y el miedo devora el placer. Les arrancas igual y yo no sé cómo hacer. Me respondes en la vida con una sonrisa del alma. Para mí hay un Dios que nos mantiene de pie y que siempre anda con vos, que siempre duerme con vos, que siempre anda con vos, que siempre duerme con cansada de todo.